mi canita de la Susana, no se me vaya nunca de aquí. Estás en Cuba, tu tierra hermana, sueño de un Juárez y de un Martín. Yo sé que extraña tu tierra hermana, siente nostalgia por Veracruz. Mexicanita de Susana, pobre de mí si me faltas tú. Mexicanita de la Cruzana, padre de mí, si me falta.